Salvador, mi luz y mi guía. En tu presencia encuentro la alegría. Eres mi roca en tiempos de prueba. En tu amor mi alma se renueva. Mi Salvador, digno de honor, exaltaré por siempre, Señor. En tu nombre encuentro paz y perdón. Eres mi esperanza y redención. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Diste tu vida por mi libertad. Resucitaste con poder y gloria. Él es la verdad en medio de la historia. En cada paso, en cada día, tu gracia me sostiene. Presencia.